tempranito, esta mañana, el viento entró por mi ventana y me contó en el oído que hoy cumple años un amigo. Un, dos, tres. A ver, a ver. ¿A dónde está el que hoy tiene un año más? Ya lo encontré, está aquí, y todos juntos le vamos a decir.